¿Qué tal, queridos amigos? ¿Por dónde quieren comenzar hoy? Les propongo hablar un poco del Tratado Transpacífico, un acuerdo internacional que demanda para México una serie de condiciones que nos ponen francamente fuera de cualquier rectoría política, social y económica. México ha perdido estas tres rectorías, pero lo más grave es que ahora pierde la soberanía nacional. De acuerdo al tratado, las compañías transnacionales tendrán privilegios tales como solo estar sometidas a leyes que no tienen nada que ver con la Constitución General de la República, ni con las constituciones locales, ni con las leyes, ni con las normas, ni con los decretos emitidos en México. Es decir, vamos a tener una supralegislación que va a rebasar el término de soberanía nacional. Aquel muro que de alguna manera aplacaba, amortizaba los intentos de injerencia de las grandes potencias del norte, se va a venir abajo. Sin soberanía nacional, México estará a expensas de ser un satélite, pero un satélite con muy poco combustible, apenas el que le brinden precisamente sus supuestos rectores, que son las compañías transnacionales, fundamentalmente que surgen en los Estados Unidos. Es curioso, en México tenemos grandes multimillonarios y millones, millones de depauperados, de empobrecidos. Y sin embargo, a pesar de que los inversionistas nacionales insisten en que la arribazón de los extranjeros tiende a hacerlos a un lado a ellos, de cualquier manera, esta circunstancia inhibe cualquier posibilidad de inversión nacionalista. Y lo más grave de todo es que ni siquiera vamos a poder quejarnos, porque resulta que si el Congreso de la Unión lleva adelante, como todo parece indicar, este tratado, nos convertiremos en una especie de bichos raros en el mundo, que tengan una reducida noción de la patria y una reducida nación, que además estará siempre a disposición de las grandes compañías transnacionales. Me parece que el Tratado Transpacífico, TDP, se parece mucho a aquel famoso insecticida DDT, que ya no existe porque resulta que era muy nocivo y que se anunciaba copiosamente por la televisión. Sí, los bichos somos nosotros. Y nos van a echar todo tipo de aromatizantes para acabar con nuestra resistencia ante el acoso de las transnacionales y de los gobiernos como el de Estados Unidos, interesados en que la injerencia sea lo único institucional que prevalezca en el ámbito político mundial. La injerencia, no la soberanía. Pero también tenemos a un ejército, y ese es el segundo tema. A un ejército que está conformado por elementos en sus bases sacados de los estratos sociales más bajos. No es un ejército como el de otras naciones latinoamericanas, en donde se plantee que los altos mandos formen una especie de aristocracia específica que gobierna detrás de bambalinas. No, en el caso de México, la soldadesca, los soldados, salen de una competencia entre los sicarios y los enviados del ejército para cooptar elementos que encuadren dentro de su gran estructura. Pero el señor Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, a quien le he pedido una y otra vez su renuncia en vista de que el presidente no se la pide, pues entonces siquiera que los periodistas digamos, oiga, renuncie por dignidad, porque ya son demasiadas las tonterías que se han dicho. Y ahora dice que uno de los 43 de Ayotzinapa era miembro del Ejército Nacional, y al mismo tiempo alega que nunca intervinieron los militares porque fueron engañados por el jefe de la policía, Felipe Flores, de allá de Iguala, quien sigue prófugo, por cierto. Y que le dijeron a los del 27 Batallón de Infantería que no había que perseguir a nadie, que no había de qué preocuparse. Si es así, entonces, ¿cómo me pueden explicar que un elemento del ejército en activo esté en la lista de los desaparecidos. ¿No le suena esto un poco a contradicción malévola y completamente perturbadora? ¿Bastaría con esta pregunta para que fuera llamado a cuentas el general Cienfuegos? ¿Bastaría con esta interrogante para solicitar una vez más que salga del gabinete este personaje? Porque no es justo que a todo el ejército se le juzgue precisamente por los errores de sus mandos. Y vaya momento coyuntural que han escogido. La capital del país rebosa de manifestaciones. Nos acercamos al 14 de octubre, día del paro nacional, y en lugar de tener una actitud democrática, este gobierno ha tratado de cancelar cualquier posibilidad de enlace entre quienes estamos proponiendo el paro nacional y aquellos que todavía no tienen información bastante sobre el mismo. Nos han como aislado. Y sin embargo, este aislamiento ha dado lugar a una reacción excepcional. El público, la gente común, el ciudadano, precisamente por este bloqueo, se ha indignado más. No le salen las jugadas, señor Peña. Entienda que usted es mandatario, no mandante. Entienda que ya no tiene usted el apoyo más que minoritario del 15% de la población. Esto, por dignidad, debería impulsarlo a hacer lo único coherente que cabe. Váyase. Váyase ahora, que todavía es posible no solamente salvar su figura histórica, sino el tejido social de la República, del tejido político. No lo olvidemos, faltan 6 días, 14 de octubre, con cero cobardía, paro nacional.